más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Y son distintos los puntos del país de donde estamos recibiendo no solo información, sino de hecho denuncias de una deficiente atención por parte del PAMI a sus afiliados, a los jubilados y pensionados. Digo esto como presentación de quien va a dialogar con nosotros a continuación, que es el defensor del pueblo de la provincia de Jujuy, me refiero a don Víctor Galarza, que está en línea. ¿Qué tal, señor defensor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va usted? Bien, muy bien. Sabemos que han tenido una importante reunión con autoridades del PAMI y que participó también representantes de las defensorías del pueblo, tanto nacional como usted por la provincia, en lo que hace a la atención médica a afiliados en Jujuy. Cuéntenos un poco eso, Víctor. Bueno, sí, este día pasado hemos tenido una extensa reunión que fue más de 3 horas y media de debate, en la cual tuvimos la oportunidad de plantear todos y cada uno de los inconvenientes que deben sobrellevar los jubilados y pensionados de la provincia de Jujuy, en los cuales se encuentran suspendida la atención de los prestadores médicos que tiene el PAMI en esta provincia, que hacen que los jubilados tengan que soportar largas colas, que son sometidos a la falta de atención, entre otras. Por lo tanto, se le solicitó en forma verbal y por escrito a las autoridades nacionales la urgente normalización de las prestaciones médicas en todas sus especialidades. También pusimos a disposición de la institución de la Defensoría del Pueblo para que el PAMI, a través de su representante, puedan acordar o superar el conflicto que tienen con los prestadores en esta provincia, si las circunstancias así obviamente los permiten, cosa que ante esa solicitud las autoridades expresaron su predisposición para llegar a un entendimiento, un acuerdo con los prestadores para la solución de todos los conflictos que nosotros hemos planteado. Uh-huh. Esta es, una de las respuestas que hemos obtenido, y quiero acordar también y recordar que estuvo presente el Secretario General de la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Presidente de APRA, a quien le agradezco públicamente la predisposición de acompañar a esta reunión, que como decía, es de suma importancia para los más de 45.000 o 55.000 afiliados que hay en la provincia de Jujuy, ¿no? Bien, tiene usted razón. Sí, estuvieron allí también acompañándolo en esta extensa reunión. Bien dijo usted, ¿no? 3 horas y media de debate y de intercambio de ideas. El contador Carlos Aquín, que es el secretario general de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y también Sebastián Vinagre, que es presidente de ADPRA, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Es decir que el conjunto institucional de la Defensoría del Pueblo ha estado respaldando a la situación de los jubilados allí en Jujuy, ¿no? Así es, porque justamente lo que nosotros tratábamos de superar y saltear el tema de lo que por ahí algunos profesionales del derecho quieren, justificar la falta de prestación, salvando la competencia. En función de eso es que institucionalmente salvamos esa cuestión de decir si somos o no competentes en el tratamiento de la problemática, ¿no? Mm-hmm. Claro, suele ser, por decirlo de alguna manera más o menos decorosa, una suerte de subterfugio o de intento de esquivar la responsabilidad inmediata, por lo menos para dar una respuesta concreta. Pero le cuento, Galarza, que venimos trabajando también, y hace pocos días atrás recibimos denuncias provenientes de la provincia de Río Negro, en este caso, donde la situación es idéntica. El PAMI está desatendiendo sus responsabilidades más importantes con los jubilados y pensionados rionegrinos, así como ahora ustedes tratan de poner de vuelta en marcha la atención correcta de los jubilados y pensionados jujeños, ¿no? Sí, esto es una moneda corriente. Inclusive Nosotros acá tenemos la certeza de que falta la atención, porque los jubilados o, digamos, el centro de jubilados, tanto individual como colectivamente, recurren a la institución los prestadores no le habían suspendido la atención desde febrero de este año. Entonces, nosotros no podemos utilizar, como bien dice usted, el artilugio de decir no tengo competencia de hacernos un lado, hacernos un costado, mirar para otro lado. Primero porque, desde mi punto de vista, siempre soy un convencido de que en estas cuestiones de los derechos de la salud, que es ni más ni menos que los derechos humanos, no puede interponerse el derecho positivo por encima del derecho natural. Por lo tanto, nosotros, cada vez que recibimos una respuesta, apelamos al derecho natural por encima del derecho positivo. ¿Por qué? Porque somos una institución de garantía de derechos, por lo tanto, nos corresponde atenderlo. No le podemos decir, no tengo competencia, a un jubilado que tiene una enfermedad terminal y que no le están atendiendo o dando su atención, ¿no? Tal cual, ni más ni menos. No deberían valerse de estos recursos, que son muy bajos en el fondo, desde cualquier punto de vista, porque el hecho objetivo existe, como usted dice, y por eso la apelación al derecho natural. La desatención es un hecho concreto, público y notorio en todos los lugares donde nos hemos referido. Pero, Galarza, no quiero desaprovechar esta oportunidad, este contacto, para que usted nos refleje alguna otra cuestión que le parezca interesante o valiosa que esté manejando usted allí en la Defensoría en Jujuy. Bueno, es importante decir de que, siguiendo un poco el tema de esta falta de competencia o no, eso es artilugio, que bien lo determina usted, que utilizan muchas, no es el único organismo nacional que utiliza esto acá en las diferentes provincias. Puede ser, y está bien, el caso de Neuquén y Ronero que ustedes hablaban, o el caso de Jujuy, de que también otros organismos nacionales utilizan el mismo artilugio, llámese ANSES, por decir algún organismo, llámese Migraciones, donde se viola permanentemente los derechos de los ciudadanos, pero cuando uno va a hacer un reclamo concretamente, utilizan este artilugio. Nosotros, de un tiempo a esta parte, gracias a Dios, varios organismos ya reconocen y ya directamente contestan o solucionan los problemas, porque es fundamental la defensa de los derechos de los ciudadanos, cualquier sea su, digamos, su lugar de residencia. Esto no se puede interponer jurisdicción cuando hay una violación de un derecho por medio. Y en ese sentido, nosotros también tuvimos problemas con la Dirección de Inmigraciones, porque no quieren dar información justamente porque demoran los trámites de ciudadanos que justamente necesitan la solución de ese organismo, como también en la parte del ANSES. Esos son los problemas, y también tenemos la oportunidad de decir de que en la cuestión privada, esto estoy hablando de la cuestión del Estado Nacional, del organismo del Estado Nacional, pero en la cuestión privada también sucede muchas veces lo mismo, y eso va a terminar cuando en alguna o en todas las provincias exista una ley provincial con un procedimiento administrativo donde estén contempladas todas y cada una de estas cuestiones que estamos hablando, porque no soy el único defensor provincial que tiene este problema, o municipal, sino somos muchos los defensores que sufren este problema. Por lo tanto, es cuestión digamos, los poderes legislativos provinciales, que no solamente se adhieran a una ley nacional, sino también que hagan un procedimiento administrativo para agotar la vía administrativa y tener, digamos, el camino judicial abierto, el camino o la puerta judicial o la vía judicial para la solución de estos problemas y no chocar con este inconveniente, ¿no? Muy claro. Víctor Galarza, defensor del pueblo de Jujuy, muchísimas gracias por este aporte. Al contrario, gracias a usted. Hasta la próxima. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.